13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Corín. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Mejor así. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Cuántos problemas que tenemos al aire? Bueno, buenas noches. ¿Qué estábamos escuchando? Sí, este era Tommy Cristo, una banda alemán que me gusta mucho. Bueno, lunes, un poco más tarde de lo normal, ya que hubo una charla acá en el espacio de la casa y bueno, nos demoramos un poquito. Estamos con Bruno Giacomino, nuestro invitado de hoy, presidente, junto con Beatriz Lemos. Brasileros, bienvenido. Mucho gusto. No sé si se puede ser entendido. No hablo español. Pero... Se entiende perfecto. Sí. Bueno. Sí, aparte vamos a tratar de poner un filtro traductor. Tenemos. Sí, en realidad tenemos uno que hace señas para los sordomudos. Lástima que no lo van a poder. Lo tenemos en el patio ese. Bueno, está con nosotros Lila Pagola, que. Buenas noches. Digamos que es como muy cercana al tema, en cuanto a lo que trabaja Bruno, ¿no? Por eso le invitamos. Raúl, de visitas. Que mueve la mano, Raúl. Que mueve la mano, para los mudos. Bruno es artista plástico, Su formación es artista plástico, como artista plástico, sí, ¿no? Mi formación es escultura, ¿no? Escultura. Escultura. Yo fiz en la Escuela de Bellas Artes, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y lá comecé a hacer cosas con madera y la experimentación con objetos. Y una pesquisa de circuitos también. Tenía una bolsa de pesquisa, como de pesquisa, investigación. Sí. Um dos objetivos era como juntar la escuela de arte con los centros tecnológicos y aproveitar los técnicos y los aparatos para hacer trabajos con tecnología. Para unir las dos disciplinas. Sí. Aparte de la escultura y tu formación plástica, ¿haces música, sos músico? ¿Haces algo, tenés alguna formación en electrónica o algo? Sí, con música yo tenía bandas cuando más joven. Siempre yo estudié de forma muy autodidacta, no sé cómo. Sí, autodidacta. Sí. Siempre busqué hacer mis propios instrumentos, ¿entiendes? Como aprender a tocar cosas que iba construyendo. Entonces, es como crear una disciplina de investigación con los propios medios que va construyendo. Esto es siempre una búsqueda de achar nuevos sonidos. Esta es una experiencia anterior a una búsqueda de hacer artes visuales, ¿no? Y con visuales tenía también una experiencia, una búsqueda más tridimensional do que pictórica, a pesar de también trabajar con imágenes, ¿no? Eso. Y después esta función quedó más clara para mí, esta posibilidad de hacer con los sonidos algo, trabajar con sonido como una escultura. Sí, una escultura, claro. Algo físico que es, ¿no? Palpable, sensaciones de espacio, de esta busca de ocupar lo espacio tridimensional con sonido y trabajar esto como algo concreto. ¿Y con la electrónica que vos decías que tiene que ver con lo que estás haciendo? ¿Cómo? Sí, la electrónica es una experiencia más anterior a... Cuando era joven, yo tenía una... Cuando era joven, ese como si fuera... Más. Sí, cuando era muy niño. Yo tenía muchas curiosidad con las cosas eléctricas. Los funcionamientos de las cosas, todo que tenía luz, quería ver cómo era este fenomenológico, ¿no? Cómo hacía para que acontecimiento es este, que mágico. Tenía una curiosidad de saber cómo hacer esto, ¿no? Mi abuelo, por coincidencia, era ingeniero electrónico, hacía radios, uno de los primeros radios de Brasil, él lo fez, los grandes radios con válvulas y todo. Y tiene algunas fotos de operando. Y muy interesante, yo, mi tía me dio un PY de mi abuelo. PY es como un registro, sí. Registro de que puede hacer cosas con la tecnología de información, que es algo muy sigiloso. Esto me interesa también, porque lo radio es un dominio, es un absurdo que tenga dominio por lo espacio, ¿no? Y la información también. Porque, entonces, ahí aparece la tercera línea, que junto con el arte y con la música. Sí, sí. Lo radio para mí es muy... También es interesante como medio artístico. Y que no... principalmente lo radio analógico, ¿no? Claro. Que tiene una tecnología muy... Muy interesante, que corre por lo ar y tiene una textura muy peculiar. Es una cosa que es una coincidencia muy, muy agradable para mí hoy, saber que mi abuelo era un maestro de esto. Bueno, pero es algo común, tu abuelo también lo era, ¿no? Y vos aprendiste, porque, digamos, de pronto que un músico se dedica a las artes visuales, no es tan raro, ni al revés. Claro. Pero de pronto que a alguien que le interesa la electrónica le interese el arte, no es tan común. Si bien cada vez más común. ¿Sí? Pero no es tan común porque en un punto, por un lado las formaciones que conducen, digamos, a que las personas terminen teniendo dominio de una u otra cosa son como muy distintas y se tocan bastante poco, ¿no? O sea, tienen como muy pocos. Como la tecnología y la arte. Exacto. Pero en un sentido, digamos, pensando digamos, justamente en formaciones como pueden ser la de la ingeniería electrónica, la ingeniería del sistema, ¿no? O sea, son como, comparadas con las formaciones artísticas, son como de naturaleza, por lo menos acá en Argentina, muy diferentes, y que incluso hacen que las personas formadas en esas carreras dialoguen muy dificultosamente entre sí, ¿no? O sea, claro. Tengan muchos problemas para entenderse, sí, cuando tienen que colaborar, ¿no? Por eso es difícil que esos perfiles se mezclen, ¿no? Por eso, de pronto, estaría bueno saber cómo aprendiste, por ejemplo, cómo fue tu contacto. Sí, me parece, sí, que son dos formas de trabajar muy distintas, como funcionamiento de nuestra de las inteligencias, ¿no? La matemática, las cosas exactas, el arte que está, el arte está que como porque para mí todos debían hacer este tipo de experiencia, ¿no? con arte. Sea los ingenieros, todos los seres humanos, que es algo muy necesario. Si esto queda en los gustos de estos profesionales, los ingenieros van a hacer cosas muy más interesantes do que la exactitud de estas práticas, ¿no? Sí, hay yo tuve sí. Dificultad para trocar ideas con los ingenieros. Sí, porque tienen que llevar un proyecto muy elaborado y saber exactamente lo que quieren para hacer el proyecto, sí, los cálculos y todo. Pero la idea de la cosa es que tiene que ser muy fuerte para para que busque las herramientas de trabajo. Y si estas están en la tecnología, tú tienes que como practicar su lenguaje para que estés, para que seduza a cualquier uno. Los técnicos, si tú tienes algo que está entre las dos cosas, lo entienden rápido y luego comienzan a hacer también. Y despertan para una cosa que es una construcción menos racional, no sé, pero más poética de su propio trabajo, ¿entiendes? Comienzan a tener un olhar muy diferente. Pero sí, la práctica exige algo de muy exacto para que las cosas funcionen. Sí. Quizás estaría bueno explicar un poquito qué hace. Sí, ¿no? Claro. Porque probablemente si no, nadie está entendiendo demasiado. Porque estamos hablando de arte, de electrónica. ¿Cómo definís? A ver, en lo que mostraste hace un rato en la charla, yo vi como mostraste dos cosas. Uh-huh. Una, que podríamos definirlo, por corregime, como instalaciones sonoras o algo, sí, así. Claro. Y otra que tenían que ver como con inventos. Que ahí alguien preguntó algo interesante que después lo... ¿Está bien así como instalaciones sonoras, lo que haces? Sí. ¿Lo definirías así? La instalación es un termo muy dentro de la arte visual, ¿no? Pero es un termo también que abraza, como la arte, sí, contemporánea, sí. Más ainda, que todo lo que hacen en el espacio es una instalación, ¿no? ¿Instalación o intervención? Si sí, va por ahí, ¿no? Sí, claro. Yo acho que sí, que es una instalación, pero acho que tiene otras cosas también que transbordan los espacios cerrados, ¿entiendes? Los espacios de una sala, algo, una galería, un museo, está en todo el espacio de aire, en lo... lo planeta entero, lo sistema, la exactitud de los cosmos, ¿entiendes? De los fenómenos. Esto es muy, muy exacto. El funcionamiento de los planetas. Hay una matemática muy, muy exacta para que tenga una formación armoniosa, claro, sí, ¿no? Como ese equilibrio, sí. Entonces cuando hacemos cosas con como una engrenaje que tiene un movimiento circular, tú transformas en un movimiento lineal, esto se transforma en la luz. Hay algo que me... Mucha me física. Sí, a física es muy... una ferramenta del hombre, de estudio, de comprender todas las cosas. Pero tiene ahí también algo que no hay mucho que explicar. Cuando nos aproximamos nos aproximamos de los fenómenos. Y la electrónica tiene mucho eso. Cuando comenzamos a hacer cosas como inteligencias artificiales, de la maestría de los números, ¿no? Para hacer como algo muy próximo del pensamiento orgánico de nuestro cerebro. Y hacemos cosas con esto que es a principio muy duro, como 0 y 1. Y hacemos algo como una combinación randómica para se aproximar de algo imprevisible, de que cuando tienen algo para escoger, a izquierdo o a direita, não tem como prever se é 50 para lado, se é 50 para outro, cria algo que é muito próximo do que é do funcionamento das máquinas e nós outros. Então, eu acho que estas duas coisas, que a escolha dos movimentos por algo que não é controlado por nós outros, em algum nível, se equipara com um caminho diferente de nós, entende? E podemos transferir a isto nossos próprios pensamentos possibilidade de armazenamento de ideias e de informações, entende? Como fazemos com os armazenamentos de memória artificial, sabe? E a rede, como hoje é algo que já não é mais para um fim. Usamos essa ferramenta para fazer algo que é totalmente... Eu me perdi a charla. Sim, eu vou falando... Não, a charla anterior, está dizendo. A charla anterior, não. A apresentação anterior. Sim, sim, não. Mas quizás por isso também me perdi em parte de lo que estás dizendo, porque creo que aparte estaria bueno. Bruno mostrou, entre algumas coisas, vos me corregís, creo que fueron básicamente tres. Unas eran como esto que decía yo recién, de estas instalaciones o intervenciones sonoras. Otras que eran una especie de inventos, alguien lo definió como inventos, que eran como unas maquinarias, ¿sí? Con engranajes, con... Pero volvamos sobre las instalaciones sonoras. Sí, porque estas cosas van se juntando. Porque si los inventos... que eu mostrei, que eram as bicicletas. Uma bicicleta que se convertiu em lavar-roupas. Sim, isso tem um contexto. Porque este de las bicis e de la cama elástica que genera eletricidade é como uma campanha para existir estes aparatos em um lugar específico, que é as vilas ecológicas, as residências artísticas, lugares... Generam eletricidade, efetivamente. Sim, sí, porque eu vejo isto como algo que em algum momento traz questões como a aproximação de objetos domésticos, entende? Que se ponga enchufa um liquidificador, não necessita mais se quedar aí. E tem muitos dos funcionamentos domésticos tinha esta mentalidade, né? De deixar aí programado e fazer outras coisas. Claro, enchufar, apertar um botão e já está. E vejo algo como uma relação com a transferência de nosso corpo com o funcionamento das máquinas que generam energia e podemos economizar mais luz e fazer mais exercícios. Como tomar consciência sobre como funcionam essas máquinas e como se produz a energia e como participar também nisso. Sim, nisso, claro, claro. Pero, vejo algo muy interesante, porque cuando también mostraba esas imágenes, alguien preguntó, ¿esto es, si lo consideraba arte o un invento? Y a la vez, otra persona hizo una cara como diciendo, esto no es arte. Sí. Así muy obvia, ¿no? Sí, bueno, yo pregunté si funcionaban, si efectivamente generaban energía, porque ahí está el problema. ahí es donde se genera la duda, ¿no? Porque artistas que de pronto han jugado con la apariencia de las máquinas y su, digamos, disfuncionalidad, digamos, de sacarlas de la función que siempre cumplen para de pronto observarlas estéticamente. Bueno, hay muchos ejemplos en la historia del arte, pero de pronto un artista que se pone a pensar en una función nueva para un aparato conocido, mezclando varios, quizás, no sé, estoy además improvisando. No, pero era así. Pero, y eso funciona. Sí, de pronto casi que se escapa del campo. Sí, acho que muy incómodo, y la provocación es que lo funcionamiento ven como una un elemento muy fuerte en el trabajo, y se cuestiona cómo puede ser el arte no tiene función. Claro. Como un objeto de arte va a lavar ropa. Sí. Tiene otras. ¿Qué objeto es este? ¿Qué no tiene nada de lo que yo pienso que es arte? Y yo digo que el arte no está en un objeto, pura y simplemente. Claro. Está en el espacio, está en que consigue poner de pensamientos, de ideas, de asociaciones. Tal vez la arte no esté en la bici y lavar y lo que hace con la bici, pero estoy lavando ropa con un pedal, estoy leyendo un libro, estoy haciendo un ejercicio también, esto es un sistema, yo estoy en una vila, y no necesito de enchufar nada. Y yo al menos claro, no estoy meditando, estoy usando mi energía para promover algo muy doméstico, y tal vez ahí sea un camino para entender y degustar lo que propongo. Me parece que es el mismo conflicto con lo de, no sé, esto de invento o arte. Es lo mismo también entre sonido o electrónica y música. Claro. ¿Dónde está la barrera? ¿Quién dice cuándo es música y cuándo es sonido? Claro. Y también era una cosa que hablábamos con Bruno cuando planteaba él de hacer esto que quería hacer como si fuera un taller, que, y después convertirlo en una especie de circuito o puesta en escena, en lugar de lo que se iba a fabricar, pero sin una intención de decir esto es música o lo fuera. Y por ahí, no sé, es un juego que se hace mucho también. Sí, yo veo una diferencia ahí, porque en realidad la cuestión entre el sonido en general, el ruido y la música, es en todo caso una diferencia de, digamos, que tiene que ver con ampliar la percepción a ciertas cosas que no entraban dentro de lo que se llama música. ¿No? O sea, cierto rango de sonidos que no entraba en cierta época dentro de lo que se entiende, al presente, digamos, dentro de lo que se entiende por música, el ruido, las prácticas alrededor del ruido, lo proponen como una ampliación de la experiencia. Pero sigue siendo una experiencia de tipo sensible, ¿sí? O sea, algo que yo escucho. Mientras que la cosa que funciona, que sirve para, ¿sí? Si yo no estoy pensando, o sea, él dice que la experiencia, que el arte está en otras cosas que no son el propio objeto, que ahí es donde estaría lo interesante para pensar, ¿no? Pero, porque de pronto si yo no me preocupo por la experiencia que supone mezclar el pedaleo con el leer el libro, con el lavar la ropa, etcétera, como una experiencia completa, corporal básicamente, pero bueno, que supone hasta incluso pensar como en un modo de vida en que todo eso tiene lugar junto, ¿no? O sea, todo eso puede tener lugar junto. Que sistémico, ¿no? Exactamente. Y de pronto, en ese esa experiencia en la que eso tiene lugar tiene una dimensión estética si uno la quiere ver. Más allá del lavar la ropa y el pedalear, ¿no? Que es finalmente lo que el invento hace y que lo podría hacer, se podría hacer de otras maneras, ¿no? Uh-huh. Digo, creo, la ingeniería o las fábricas de lavarropas mirarían la obra de Bruno desde esa perspectiva, desde la perspectiva estrictamente funcional, no artística, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero quizás lo que convierte a ese experimento en una potencial experiencia estética es que todo eso está junto, ¿no? Y aunque hay que ponerse a pedalear y lavar la ropa y leer el libro todo al mismo tiempo, y eso tiene lugar en un determinado modo de vida y en muchos otros no. Uh-huh. En la gran mayoría. Sí, también tiene una cosa de ¿por qué vamos a usar manivelas? Estas cuestiones son para mí ya muy importantes, que se peguen questionando isto, como abrir um equipo qualquer olhar e não entender nada, e por que não está funcionando, se eu liguei este micrófono agora, se tem algo de funcional para mim que é dentro da minha poética, que é muito importante, entende? Claro, estes objetos como os inventos têm que ter uma posição política, diria. Não é qualquer lugar que isto criaria uma potência. Claro. Se não fosse dentro de determinado contexto. Sí, y algo también muy espontáneo, propor una brincadeira. Tal vez ahí sea la potencia mayor. El acúmulo de. Yo quería que esto es más una campaña do que algo também engraçado e lúdico. Você juntar uma bicicleta com uma lavadora de. Uma lavadora. Porque são dois símbolos também. Você quer ver como uma cultura. Você acopla uma coisa em outra que tem. Para mim, na lavadora é um símbolo, claro. Muitos pensadores quando vão fazer leituras da sociedade de consumo usam isto como um símbolo, né? Algo não é de agora. Já estamos até um outro momento. Se queres ver como uma escultura clássica, puede también. Yo pensaba en esto que decías vos el otro día, de que, no sé si todos, pero la mayoría de los artistas que trabajan con tecnología tienen una visión como crítica, ¿no? Sí. Sí, en general, porque yo pensaba también en relación a este cuestionamiento sobre si sirve, si funciona, de pronto es como que se corre del campo artístico. Pero digamos en general los experimentos que hacen los artistas con la tecnología son justamente los que el mercado, la industria nunca va a hacer, ¿no? Precisamente porque no, digamos, no está pensando en esos modos de vida ni en esas experiencias que están como por ahí al costado de lo que todo el mundo hace o lo que todo el mundo debería hacer, ¿no? O sea, de los modos normales de ser, de comportarse. Sí, tengo un aplicativo que he usado en los iPhones que partió de un experimento de un artista, que es como tu pegar a câmera e tu pode sacar fotos. Esta foto tu tem uma foto, um retrato de você, pero ela faz um mapeamento no espaço que tu pode olhar essa foto e correr em outros espaços que não está na foto que ele sacou, entende? Não sei. Como tu sacar uma foto, sim, não centrar-te em tu cara, sino em no fundo, em outras coisas que estão, outras coisas que estão no fundo. Este aplicativo foi criado por um artista, pero a indústria incorporou em uma coisa. Claro, pero E tecnologia está, a arte e tecnologia está muito próxima da indústria, muito, entende? Creio que aí coisas sim, muito interessantes são feitas por artistas e programadores juntos, que chegam a algo que a indústria incorpora também. Há certas obras que resistem melhor essa incorporação que outras. Sim, em sentido, digamos que há muitas obras que usan tecnología, que hacen aplicaciones muy formalistas de la tecnología, en el sentido de que son exploraciones de, digamos, nuevas combinaciones de sonido, forma, color, movimiento, ¿no? Uh-huh. Algunas bellísimas, ¿no? De hecho, sí, hay muchos ejemplos de programitas de artistas. Claro. Para componer música, para componer, digamos, para hacer animación responde a movimientos interactivos y musicales, uh-huh, y que han pasado al iPhone o a otros, ¿no? Sí. De hecho, hay muchos artistas que trabajan, digamos, que siendo programadores autodidactas han pasado a trabajar a esas empresas. Claro. Pero creo que justamente hay una línea dentro de los artistas que trabajan con tecnología que es justamente la que explora como esos lados que son difícilmente incluibles dentro de la industria o del mercado, claro, porque justamente son visiones críticas de eso, que digamos exploran cosas o que nunca se van a desarrollar porque no, comercialmente no tienen salida, por ejemplo. Claro. No son, digamos, no promueven la compra de nada nuevo, básicamente. O porque en todo caso muestran algo que el mercado se esfuerza por ocultar, ¿no? Bueno, esas son las más radicales de alguna manera. Bien. Música, amigo Julián. Sí. Es largo el bloque. Antes, Daniel preguntaba si hay alguna página o algún blog o algo donde se pueda ver tus trabajos. No, en la línea. No hay. Yo estoy haciendo esto. Porque eu tenho interesses em pegar os nomes de algumas obras que eu programei para fazer coisas em la red. Pero estou esperando um momento certo para fazer coisas em la red. Como eu tenho um trabalho que está formulado na cabeça, por exemplo, que eu posso contar. Música, si lo contamos. Sí. Bueno. Y así como interrumpimos la charla que está por fuera del micrófono, para poder seguir con el programa. ¿Qué estábamos escuchando, Bruno? ¿Esto era Tommy Bristow? No, Pierre. Pierre Henry es un experimental francés. Fue el precursor de los sintetizadores. Y hacía cosas con una mesa, como de corte, editaba sonidos y hacía presentaciones también en tiempo como apropiar de sonidos, de loopear esto, cosas con cintas, cosas con grabaciones. ¿En qué año? Estoy en 50, es un compositor concreto. Ele com o Chanax também, em francês. É muito experimental. Chanax tem coisas, composições incríveis, que são quase feitas para uma máquina. Mas tem japoneses que executam composições, as partituras que eles têm. É formado em arquitetura. Este é Chanax. É Pierre Henry, é um artista incrível, incrível. Que faz também coisas visuais, como circuitos, coisas assim. Muito interessante. Antes de ir ao corte, um oyente perguntava se tinhas algo online de tu trabalho. Se responde. Sí, también. No, pero quería ir a esto. Ah, que dijiste que no, que en este momento no, pero que tenías una idea en tu cabeza. Ah, sí, bueno. En eso estábamos. No, es un trabajo para acontecer en la red. Como, yo tengo una idea, yo conto una idea no ar para que alguien... Pero es como fundar un banco en la red que pueda hacer... una asociación con los números de las notas de dinero de serie de las notas con la identidad de la persona. Entonces tú puedes, este banco tú vas a poder doar una nota, esta nota tiene un número de serie que estará vinculada a su identidad, ¿entiendes? Entonces tú vas a retirar de la circulación una nota cualquier, puede ser de 500 reales, si existe. Y lo resultado de lo trabajo es lo que acontecería con los números de la economía del país. ¿Sí? Si tengo muchas personas, yo tal vez tenga un ruido en un resultado numérico, especulativo y algo. Entonces, trabajo acontecería en esta instancia, ¿entiendes? Con un resultado pequeño o macro, una crisis mundial, no sé. Un trabajo, yo quiero hacer cosas así con la red. Pero yo soy también... quiero hacer... sites y blogs, pero nunca tengo... ¿Nunca alcanza el tiempo? Sí, sí, no sé. Otra cosa física. ¿Cómo es la relación con la institución arte? ¿Con la escuela? El... O sea, sí, ¿no? Ahora... Me refiero a esto del arte y la tecnología, ¿no? ¿Hay un espacio para desarrollarlo? Sí, yo trabajo en un espacio que hoy futuro... Rio, que eu hago um trabalho educativo, como recebi escolas para mostrar as exposições, é um trabalho bem para, como um emprego, ¿no? que tenho, mas também tenho um interesse educativo, ¿no? de apresentar trabalhos e fazer charlas com escolas sobre arte e tudo. Eu trabalho nisso também, que é um espaço bem específico de artes tecnológicas, que tem esse apelo muito forte, um espaço foi futuro em Rio. Um espaço privado? Sim. Pero no tengo ningún, profesionalmente, ningún vínculo a ninguna institución, a no ser desde profesional con quien, en ese sentido. Mi obra no está en ninguna galería, no que yo tenga algo contra esto, pero acho que mi trabajo respira mejor fora, né? Como lá as intervenções em espaços abertos. E eu agora estou em um curso, sim, em No Parque Live, que é uma escola de artes visuais, que se chama Aprofundamento, e tem alguns curadores importantes, são dois artistas e um curador, e fazemos como é um grupo de discussão e aprofundamento de nossas obras, e é um grupo, mandamos portfólio e foram selecionados e temos um grupo. ¿Esos artistas se dedican a arte electrónica o son otras disciplinas? No, todas. Okay. No tengo ningún vínculo a ninguna institución tecnológica, nada. ¿Y este curso que decís, dos artistas, un curador, y en qué termina ese trabajo? Si es un año de bolsa. Bolsa? Beca. Beca. E hacemos conversas e mostras de portfólios e trabalhos novos em processo. E trazemos e discutimos isso. E no final, hacemos uma exposição nessa escola. É uma escola muito conhecida. É uma contemporânea e coisas mais. ¿Qué nos podés contar, digamos, Brasil de pronto en Latinoamérica es junto con México de los países que tienen desarrollos en arte y tecnología más sofisticados o de mayor presupuesto, de lo que se llamaría high tech, ¿no? O sea, que hay laboratorios en donde se investiga, desarrolla específicamente en relación a arte y tecnología, donde hay artistas que, digamos, desarrollan obras como muy complejas, caras, sí, ¿no? Que, digamos, al mismo tiempo también están, bueno, estos grupos que estábamos comentando hace un rato, como la gente de Meta Reciclaje, o sí, Medialogía, o Mediatática, ¿no? Que son como de otra línea de trabajo. ¿Qué nos podés contar vos de eso? Que, digamos, ¿cómo entra de pronto esto, digamos, que en tu caso tiene más que ver con la experimentación con la electrónica, con el circuit bending, quizás, uh-huh, en ese escenario? Sí. Tiene algo que es un poco para mí incómodo, que es como cuñar una nueva categoria de arte, arte e tecnologia. Acho isto um pouco não vejo como algo meio bobo. Tonto. Sí? Tonto. Sí. Separar uma coisa de outra. Eu hago arte e tecnologia e não puedo hacer mi trabajo es más como articular estas cosas, ¿no? Yo tengo cuestiones que van para tecnología, yo hago cosas que articular a tecnología, yo voy a buscar esto. Y tiene una tentativa de tener la libertad de hacer, y también yo tengo una necesidad de hacer también, de poner a mano a masa y infiltrar en estos movimientos como Hack Labs, estas cosas para aprender cómo se hace, y las cuestiones que están esbarrando en eso, la radio libre, estas cosas, sin tener también algo de como un vínculo con la arte y tecnología, que só hace cosa con tecnología, ¿entiendes? Y muchas veces la poética no, para mí no me agrada, ¿entiendes? Como cuestiones muy dentro de la tecnología, como parece contradictorio, como un ingeniero hacía cualquier sin ser artista, ¿entiendes? Y la demostración de técnicas, ¿entiendes? De cosas mirabolantes que no final no tiene resultado visual, no tiene una poética, no tiene nada. Sí, Brasil tiene laboratorios importantes como en el sur del país, San Pablo también. En Río, pienso que está comenzando algo como, no sé si tiene laboratorios muy puntuales. No hay como en San Pablo, como los pensadores de este tipo de hacer están residentes, son residentes como en San Pablo, por ejemplo, que tiene mucho. Pero tiene gente que está trabajando con esto de una manera diferente. Y yo acho que es una manera de pensar y articular cosas de tecnologías diferentes en cada espacio, ¿no? Y Río, acho que está ainda como no hay mucha formalidad, ¿entiendes? Aunque hay muchas experiencias buenas. Yo me gusta de las experiencias que hacemos en Plano B, por ejemplo, que es como una tienda de discos pretenciosa, pero en la música experimental y la arte sonora es muy fuerte. Tiene personas que hacen arte allá y presentan en un lugar abierto, no se cobra nada y tú puedes comprar discos, escuchar músicas extrañas y cosas que son muy, muy experimentales, que ya en un momento ni son más experimentales, que están en un nivel de controles y experiencias muy, muy de nivel alto, tiene como poética de trabajo. Y veo este espacio como un espacio muy importante para mi trabajo, es como un laboratorio para mí. Hacemos cosas como reconstruir pickups de discos y cosas como promover un circuit band también, y cosas así, y van cosas como mexer con digital también, Puridata, processing, y todo eso, pero es una tienda de discos, claro. Es como una escuela y mi quintal, ¿Cómo esto? ¿De mi casa? Una ventana. ¿Entrada? No, ¿cómo es el espacio de afuera? Patio. De los patios de mi casa, ¿entiendes? Yo, veo. Pongo una calza, una bermuda y voy a conversar con un amigo. Sí, yo necesito de un sonido así, Fernando Torres, ¿sí? Un cara para mí muy, muy importante. Y hacemos cosas juntos, ¿sí? Y tiene un placer enorme en pensar cosas, pegar cosas no limbo que tiene un mundo de casi todo de sonidos. É um comerciante de vinil, então tem coisas incríveis, e faz coisas assim, tem isso, não vejo, tem uma pilha enorme de material para ver, sabe brincar com tudo, é incrível, e fazemos trabalhos que muito espontâneos, como na sexta-feira santa da paixão, sexta-feira La Páscoa. Sim. E a uma semana anterior estive em sua loja e queria algo como sons graves de drums, de percussão, tímpanos e coisas assim, e veio com muitas coisas, e nessas coisas que ia me mostrando, eu tinha discos religiosos. Uhum. Que é isso? Mistérios gozosos, mistérios dolorosos. Assim, que passa? Vamos poner isso. E Mariazinha, Jesus quer penetrar em seu coração. Coisas assim, muito engraçadas de ouvir assim espontaneamente. E eu comecei a fazer com scratch, cortar e com outros. E lá a Fátima, sua novia, invitou. Tu queres fazer isso na sexta-feira que vem? De Semana Santa? Sim. Claro. Perfeito. Quedou como louco, que tem isto, muitas coisas. E ao longo dessa semana fomos pensando no trabalho. E resolvi como sete. Este é o nome do trabalho que fizemos. E não sabia como... Estou explicando como acontece para mim no trabalho. O processo de trabalho. Sim. E queria fazer algo com uma meia lua, um meio círculo, assim, fazer os sete para que nós pudesse tocar e, né, todas as coisas que tivessem. E me aquedei um pouco... Não achava que aquilo não era a melhor solução, entende? E ao longo da semana pensei, e sete, e quando pones sete é algo com muita informação, parece que o quadrado é toda a informação do mundo resolveu em sétimo dia, sete... Claro. Sim. Então no dia da apresentação eu falei, e encontramos ao longo dessa semana como fazendo sonidos, experimentando as sete picapes, e tínhamos que conseguir sete agulhas, sete, tudo acumulado. Por sim, não tínhamos sete picapes, mas tínhamos sete sucatas de picapes. E o que não era, conseguimos motor para rodar, isto já poner micrófonos e as agulhas, não? Para isto, e no dia, falei, Fernando, temos que fazer uma cruz. Porque é perfeito os sete em cruz, ponga um para cada lado e podemos estar assim e podemos tocar muito melhor com setup. pronto. Vocês, a imagem não mostrei aqui porque nessa correria, não consegui achar mi HD externo, a memória. Pero está acá, podemos estar. Então ficou um set assim e muitas coisas ligadas e vamos ligando e fazendo feedbacks em mesa e fazendo coisas, processando com coisas que vamos arreglando e acumulando e conseguindo em las feiras e vamos acumulando estes equipos que vamos alterando e conseguindo novas possibilidades de apresentação, e assim vai indo, entendeu? Esse espaço é um espaço assim. É, para mim, é muito o mais importante laboratório que eu pude estar, né? Muito familiar também. Bueno, vamos com música. Antes... coisas... No, si quería hacer una pequeña reseña del taller que estás haciendo, que vas a hacer esta semana. Ah, sí, jueves y viernes yo hoy escribí algo para coger difundir. Ya mañana sale la difusión, sí, de los talleres. ¿Tiene algún nombre en especial? Pregunta difícil. Sí, pasa que es Luciano. Luciano me 8 se va a llamar. Sí, es un taller de experimentos con cosas que están encostadas y obsoletas por lo tiempo, que no usamos más, pero que no jugamos fuera. E vamos a modificar isto e articular técnicas de circuit bending também. Pero o centro é armar um grupo de trabalho. Armar isto. Como pensar um instrumento para fazer sonidos e uma apresentação com isto. Isso vai ser o jueves, vai ser o taller onde se vão desenvolver todos estes instrumentos e bending. Sim, e muito pouco tempo para... Sí, rápido, ¿no? Pero, sí, bueno. Tenemos, yo pensé que jueves sería para montar esto, hacer experiencias, abrir cosas. ¿Y el viernes? Arreglar. Y viernes vamos a centrar en tocar esto y achar formas técnicas para hacer. Temos que ter consciência somente do que tem como alternativas de buscar sonidos. Tudo que... Isso também é uma experiência com o tempo. Pero la hora de apresentação tem coisas muito interessantes eu penso que explorar o erro é sempre uma experiência muito potente. Se tu não sabe, não tem nada escrito, pré-programado, pero sabe mais ou menos o que buscar aí. No dia da apresentação, da apresentação, é um dia especial. Entendeu? É um dia que achamos coisas que nunca mais encontramos. Vamos a ver que sale este dia. Sim, vamos ver, não sei também. Creo que lo vamos a transmitir, sí, ¿no? Creo. Si te termino de convencer, pues, lo transmitimos. Sí, escuchamos un poco de una grabación de Bruno del 2007 y después nos cuenta más Bruno sobre qué es esto, uh-huh, que vamos a escuchar y terminamos de dar los datos del taller. Perfecto. Bueno, vamos con eso. Oh. Thank you. they criticize. She sleeps in a chair in her sad America. Thank you. Por como favor. Te decía. Sí, ¿no? Bueno, estamos en 13 con Bruno Giacomino, artista brasileño, que nos estaba contando de su taller el jueves, ¿a qué hora? Sí, es, yo voy a abrir la casa a las 3, como es poco tiempo para hacer las cosas, yo voy a abrir la casa a las 3, tocamos, hacemos a lo largo de los días, pienso como unas 6 horas, de 3, pero podemos... Se va a extender hasta donde sea necesario. Sí. 2 de la mañana, estar soldando y esas cosas. Sí. Sí. Una preguntita. ¿Hay que traer algo, un material? Potencial asistente. ¿Hay que traer algo, algún material? Sí, yo tengo, por ejemplo, tengo un televisor que no anda. Hay muchas cosas en el Teletrix que a lo mejor le falla un circuito que tiene millones. Bah, no sé, no entiendo mucho de eso, pero por ahí sirve. Los transistores, sí, ¿qué capacitores. ¿Es pesado? No, lo puedo traer, lo traigo. Yo vivo acá a un par de cuadras. Sí, lo que sí va a ser medio raro que me vayan caminando por un televisor por la calle. Sí, me va a decir que se lo llevó de algún lado, pero... Sí, sí. Diga, lo intervenía. ¿Quieres? Sí, porque con lo que acaba de contar... ¿Te ven con un televisor? Te tenemos que buscar a la décima. No, no, la décima no está más recibiendo gente porque la quieren trasladar a... Menos con televisor. ¿Qué tiene? Pero sirve, digamos. Podemos tirar componentes, si no... Si pero no va a servir más el televisor. No, no, que ya no sirve, me lo quiero deshacer. Tiene parlantes que podemos aprovechar, claro, cosas. O sea, yo lo quiero... Pero no sé si lo problema es el tubo, no. Y sí, también tiene un problema con el televisor que tiene una descarga muy grande. Ah, sí, grande. Sí, ya me... No, ya me la dio la descarga. Sí. Ya no. La tiene. No. Es muy grande, como... No, porque me dio bueno, por los capacitores, digamos, ¿no? Que como que les entra cosita en el almacén en un toque, bueno, también te hace como una descarga jodida. Sí, sí, me di cuenta, aprovecha yo. Si tú haces esto, entonces, ¿no? Bueno, yo lo traigo. El comienzo es super bending. Sí, pero es con alta voltaje, ¿no? Claro, sí, no, pero cosas lo que pasa es que yo vivo en un colegio técnico. Por eso de que la energía, te iba a intervenir, iba a decir que la energía no se pierde, sino que se transforma, es un discurso viejísimo. Pero yo no me acuerdo lo que te iba a decir. Bueno, televisores vale, entonces trae. Sí, que trae. Cuidado con la descarga. Sí. Y con la policía. Claro. Pero el circuit bending es una cosa cuando... Hiji Gazala, que é norte-americano, que começou fazendo essas práticas com circuitos, que é o pai da Circuit Bending, estipulou uma regra, que é Circuit Bending é com barra voltagem, até 15 volts. Pero ignoramos isso, então, se 5 mil volts está bom. Bueno. ¿Hacemos? Sí. Voy a rotar la casa de eso. Para ver algo de visual muy fuerte. Una luz. No, lo que te iba a decir era que como, yo vivo en un colegio técnico, de que lo que te mata a vos cuando te vas a la corriente son los amperes. Son los amperes. Que es la intensidad de la corriente, claro. Y no el voltaje. Claro, sí, sí. Porque, la intensidad. Claro, la intensidad. Sí. O sea, porque poner una bujía, la bujía del auto... Cuando larga la chispa, ya no fuimos, pero tiene que ver, o sea, la bujía... Utilísima. La bujía te larga 15.000 voltios, ¿no? En el chispa para la combustión del auto, pero tiene 10 amperes. ¿No? Sí. O sea, te pega una patada muy fuerte, te va a doler mucho la mano, el dedo, el brazo, como pero no te va a llegar a matar. Sí, sí. Es una descarga, claro, que no va a quedar preso en eso. Claro. Sí. Un esto segundo, 110 volts con, ¿no? Con claro. La tomada es muy peligroso por los amperes, ¿no? Bueno, claro, tú consigues hacer 5.000 volts rodando una pieza con con, ¿cómo se dice? Imas, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Imanes. Mm. 5,000 votos, pero Pérez tiene un claro. Sí, muy, muy bajo. Igual, la idea de Circuit Bending es hacer algunos sonidos y eso no matará a nadie, así que... No. No, bajémoslo. A menos que... Por lo menos hasta ahora. Bueno, y lo planeado para el viernes es una tocada con lo que se produzca en ese taller. Sí, para el viernes vamos, let's dance, vamos a tocar esto todo, vamos a hacer un gran sonido juntos, y la presentación, no, es un encuentro de las personas. Vamos a encontrar a los músicos con artistas visuales y armar un gran encuentro para que comecem se tenha experiências com isto acá, com mais que se junte os músicos com os artistas e continuem a trabalhar. Olá. Quero conhecer as pessoas e juntar todos e fazer algo que hacemos em Plano B, por exemplo, juntar os amigos e fazer experiências juntos, e o que resulta isso é muito, muito precioso, muito interessante. Eu acho que o mais importante é este encontro. Como é lá, lá tem uma lista, Sudamérica, por exemplo. Sudamérica Internacional? Sim. E Panetone esteve em La Casita, lá em Moura da Conceição. Algumas Sudamérica Experimental han passado por Casa 13. Ergo. E La Chimbalab? Sim, Chimbalab. Já vi comentado. Pero antes que terminemos com isto. No quedan claro. Para el taller sí hay algunos requisitos de traer cosas, pero no son obligatorios. Sí, tenía una lista de componentes que podemos conseguir, que yo ponía en una lista que va a... Bueno, en la misma difusión podemos agregar esa lista de componentes. Sí, claro. Sí, se tiene... Yo ponía algo que es imprescindible traer como cosas... ferramentas e potenciômetros para que podemos experimentar com os circuitos. E tem também uma lista que eu posso que vamos disponibilizar sim, sim, claro. Também por e-mail para quem queira fazer trabalhos com circuitos, fazer circuitos, construir circuitos. Né? Esses circuitos que fazemos los pulsos, osciladores, micro amplificadores, coisas muito simples de se fazer, mas que podemos experimentar muito com isso. E talvez um sequência também, que é algo, mas é muito pouco tempo para fazer, né? Sim, uma tarde estas coisas. Como... dos días, no, pero, sí. ¿Va a ser solo sonidos o puede haber luces? Sí, vamos a hacer cosas con vídeos también. Se tiene videogames, cosas, vídeos cassetes, DVDs, cualquier cosa. Pulgamos en la televisión, los televisores. Hacemos 5,000 volts de defecto. Por último, ¿cómo te está yendo por Córdoba? Yo estoy casi a quedarme acá. ¿Ah, sí? Hace mucho frío para un brasilero en Córdoba. Sí, me gusta mucho. ¿El frío? Sí. Pero es una ciudad muy agradable. Quiero esto mucho. Que pregunta, no sé si inteligente quiere. Sí, sí. Que a veces no entiendo mucho. Bueno, esa es la pregunta. Cosas cruzadas. No, estamos bien. Luciano já sabe disso. Outro dia estava falando coisas de tinha eu ia subir um ônibus que não era para subir e achei que era pra... E estavam falando disto há horas. Não tem nenhum ônibus para... E eu não entendi nada. Não, Córdoba é muito interessante. Para mim, muito... Muito bela cidade. Muito hermosa. E me gusta ver os carros berros que passam. E todos que conheci aqui também. Muito carinho, aí muito. Está tratado bem. Sim. Sim. Bueno. Acho que essa é uma característica, não? Aqui, né? Todos se conhecem. Como uma cidade pequena, né? Sim. Em Buenos Aires já é. Imagino, nunca estudei em Buenos Aires, vou quedar 5 dias. É outra dimensão. Tu és mais lindo que Córdoba. Sim. Sí. Ou seja, não porque seja de Córdoba, sino porque as distâncias são grandes, toda a gente vai mais acelerada. Sim. Sí. Isto me encanta também poder fazer tudo andando. Caminhando. Claro. Caminhando. E cruzar tudo assim, buscar os postos. Para uma residência, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Yo que... Por esta entrevista. Gracias, Lila Paola. Raúl, muchísimas gracias por su aporte. Amigo Julián. Los 5.000 voltios. Y, bueno, seguramente el viernes estaremos emitiendo un poco lo que está haciendo Bruno. Sí. Y... Con edición especial de Chupas de San Mandarín. Así va, es. Programa especial. Y nosotros volvemos el lunes, como siempre. A la misma hora, a las 9, vamos a tratar de ser puntuales. Nada. No.